toi. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. La Buenas noches, estamos en Deja que otros hablen. Disculpen la demora en el inicio, pero estaban seteando la banda. Estamos a viernes 16 de mayo y tenemos el placer de tener a la banda Matambre en vivo en los cuartos de la Rayoneta, en los calabozos de la Rayoneta. Y muchas gracias a todos por estar escuchando y vamos a empezar inmediatamente. La pregunta del día es: ¿quién cresta le da los datos a Piñera para ir a hacer las visitas de los funerales? Entonces, ahora va un tema de Matambre que se llama El Hipócrita. Eres una rata. llegues tú, que yo no tenga esa sonrisita que me cae muy mal, que me cae nada más, y la quiero matar. ¿Qué tienes tú que yo no tenga? Dime qué tienes tú que yo no tenga esa sonrisita que me cae muy mal, que me cae nada más, y la quiero matar. Vamos todos a lo bien. Dime qué tienes tú que yo no tenga esa sonrisita que me cae muy mal, que me cae tan mal, y la quiero matar. ¿Qué tienes tú que yo no tenga? Dime qué tienes tú que yo no tenga esa sonrisita que me cae muy mal, que me cae tan mal, la quiero matar, y la voy a matar, y la quiero matar, y la voy a matar, y la quiero matar, y la voy a matar, y la voy a matar, y la quiero matar, y la voy a matar, y la voy a matar. Ese fue Mentiroso, el hipócrita el hipócrita de la banda Matambre. Estamos en Deja que otros hablen, y les quiero aprovechar de dar las gracias a la banda por venir, y se van a presentar inmediatamente en nuestro flamante y maravilloso micrófono. Por favor. Bueno, en el contrabajo, el señor Rodrigo Catalán. Digo unas palabras para el público. En la guitarra de las seis cuerdas, primera guitarra, don Luis Toto Álvarez. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo al público! En la batería, don Kiwi. Bueno, y en la voz, ¿y quién le habla? Ping Pong Vega. El muñeco del budón. Muchas gracias, muñeco. Y seguimos con qué tema. Minor Swing. Vamos con un tema, claro, Minor Swing. Minor Swing. Exactamente. De Matambre. Estamos en la Radioneta 88.9 FM y en la Radioneta.cl. Saludos a todos nuestros radioescuchas, y ahora está Matambre en vivo con Minor Swing. muchas gracias a Matambre. Estamos en vivo en Deja que nos hablen. En la radioneta.cl, en la radioneta 88.9. Y quiero decirles, me gustaría mucho que... ¿Quién es el portavoz, el speaker de la banda? Pimpón. Ya. Don Pimpón, cuéntenos un poco la historia de la banda. A ver, la banda nació hace más o menos un año atrás con la idea de empezar a hacer temas bien porteños que fueran de nuestro puño y letra y un poco enfatizar lo que era la antigua cantina porteña recreada en nuestros tiempos, ¿cachai? Es más o menos eso, contando los temas, algunas vivencias y lo que el diario vivir y lo que nos hace sentir algunas cosas. Impecable, ¿y viene de disco, no? Eso esperamos este año, que empezaba a ser un disco. Sí. Qué buena. Felicitaciones, chicos, y unos minutos de descanso, vamos a escuchar un tema de Tonino Carotone, Me cago en el amor. Mientras ustedes descansan un poquito para continuar con esta tocata. Mientras nada más. ¡Bencina! ¡Abre! ¡Voy a echar bencina! Evita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voy a creer? En el amor, si no me entiende, no me comprende tal como yo soy, porque voy a creer en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien. Entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicità, momenti, el futuro incierto. No puedo convencer a mi corazón, si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón, no voy a asesinar esa sensación, si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor, yo no quiero sufrir. Sufriendo y no me arrepiento, me cago en el amor. Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicità a momenti, es futuro incierto. El fuego y el agua, concerto y calma, sonata de vento. Nuestra piccola vita. Nuestro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor, si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Porque voy a creer yo en el amor, traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Estoy sufriendo, no me arrepiento. Me cago en el amor. Me cago en el amor. Me cago en el amor. cosita mía. È un mondo difficile. Radioneta 88.9 FM, la radioneta.cl, y estamos escuchando a Matambre en vivo. Y hay una, ahora a tocar un tema que se llama Haciendo Cucharita. Y hay una dedicación especial de parte del guitarrista del Pimpón. Sí, bueno, hay mucha gente, amigos de Santiago, gente que conozco, que ha hecho furor este tema, ¿eh? Sobre todo mi pega. Para cerveza, para Sebastián, para el gordito que tiene vagina, el Daniel. Y bueno, para toda la gente de Santiago de la Pega que va haciendo cucharitas. Entonces, estamos con Matambre y haciendo cucharitas. Cucharita con todo. Vida es estar contigo otra vez. A veces me decido a decirte que quiero contigo abrazarte y besarte. Haciendo cucharitas, como antes. haciendo cucharitas, haciendo cucharitas, haciendo cucharitas, como antes. ¡Vamos! Haciendo cucharitas, haciendo cucharitas, como antes, y besarte. Haciendo cucharitas, haciendo cucharitas, como antes. ¡Se acabó! Bueno, le vamos a dar tu tema. Otro tema de amor. Este es de amor, así, de para las mujeres bonitas, las más hermosas del mundo. Se llama Mágica. Estaba curado. Ahí va. Una vez te conocí y bailaron ojos al ver frente a mí a tan singular mujer. La respiración se me espesó, saliendo unas nubes de mi pulmón, y en el aire escribieron tu nombre. Mágica, y yo tu galáctico héroe, entrando al Edén del amor, desnudo sin que pase el tiempo. En nuestro universo,

cooking it in the spring with apple, plum, and brand new pay. Have you time for my company? No, I said I have none to spare. You gotta sanctify my love. You've gotta sanctify my love. You've gotta sanctify my love. Buenas noches, estamos en el Deja que otros hablen con Augusto Gómez, este humilde servidor de la radiofonía chilena. Y estamos con la banda en vivo Matambre y en este momento estamos en un momento de relax. Vamos a conversar cosas de lo que está pasando en Chile en este momento. Toto Álvarez, antes que te vaya y que arregles tu guitarra, cuéntame una cosa, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando con las carreras presidenciales? ¿Qué pasa con las carreras presidenciales? Sí. Para mí hasta el momento ha sido una especie como de circo, ¿no? No veo seriedad política. ¿Tienes candidato ya? A mí me gusta, no, ninguno. ¿Ninguno? No, hace unos días fui a tocar a un lugar y estaba... ¿Quién está? Pamela Giles. Yeah. Haciendo un discurso muy bueno, un discurso increíble, ¿no? Así como increíble de increíble. De que no me lo creo. Claro, me dijo que ella no se iba a olvidar de mí, me dijo que, o sea, a todos, no, yo no me olvidaré de ustedes. Ustedes podrán no votar por mí ni olvidarme, pero yo no me olvidaré de ustedes porque yo daré mi vida por ustedes. Yeah. Entonces yo después me acerqué a la barra a saludarla y no me saludó. No me saludó, no me miró, nada. Entonces caché una cuestión rara, así como aquí. O sea, gráficamente, el discurso político en una mesa es así, exageradamente demagógico, y la realidad es totalmente radical, opuesta y descarada. Una cara para los micrófonos y para las cámaras, y otra cara para la realidad. Claro, y más encima una cuestión que se hace en el puerto, que es muy piola, ¿no? O sea, en cualquier lugar. O sea, yo digo, esto, o sea, ciertos candidatos, no estoy hablando de todos los candidatos, pero sí, o sea, en la mentalidad, o así como en la campaña o en la fiesta política, el descaro es parte de eso, ¿no? Es parte de del tema tuyo hoy día, ¿no? El descaro, suponte el descaro de Piñera. Ese es un descaro más fuerte, porque es un descaro que lo ve todo Chile, ¿no? Qué bueno que lo tocaste. Esa es la pregunta de hoy día del programa. ¿Quién es el asesor de Piñera que lo ha llevado al funeral de una niñita, que lo llevó al funeral del señor Huepe? Claro. Esa es la pregunta. ¿Quién puede estar asesorando a una persona para que le digan, oye, anda para allá, si vaya a llegar y todo el mundo te va a saludar y todo el mundo bien? Yo creo que el mismo que que le dijo a Ping Pong que se llegara a cantar. No, yo creo que el mismo que no. Yo creo que es su yo creo que la derecha funciona de esa manera. O sea, tus enemigos están dentro de tu cercano. O sea, como no hay concepto de lealtad, yo creo que es una estrategia interna. No sé quién será, o sea, no vale la pena quizá identificarlo porque son varios. Yo creo que es una cabeza con un ejecutor, varias cabezas con algún ejecutor, una voz nada más, pero yo creo que es parte de la deslealtad que se vive en ese mundo político inventado que no tiene historia, no tiene pasado, o sea, tiene un pasado que es horrible, pero en realidad no tiene historia, no tiene cimiento. ¿Pero entonces, tú crees que solamente la derecha? No, en todo está pasando ahora. En todo está pasando ahora, todo se ha popularizado, o sea, de esa manera, ¿no? Del, como una especie de farándula política muy rara, ¿no? Y en realidad la cosa va por otro lado, absolutamente, ¿no? Y bueno, por otro lado, muchos están entusiasmados con lo nuevo, con Minami, todo eso, claro. La otra vez venía en el colectivo escuchando radio y decían, pero ¿cómo un director de cine va a ser el presidente de Chile? Pero para mí no, un director de cine. ¿Cachai? Entonces, digo, claro, la gente entiende mal, o sea, ni si no es un director de cine. Tú hizo una incursión, ¿no? Porque podía hacerla. Pero acuérdense que en Estados Unidos, Reagan, ¿cuánto tiempo? Claro. ¿Dos periodos? Claro. Y quizás estamos llegando a eso, ¿no? Así como una cuestión media política, súper americanizada, mediática, que ya cualquiera, o sea, de hecho, tú ves mucha gente en la tele que no es nada, o sea, la tele es un invento. Es un invento total, o sea, lo que uno ve en la pantalla, sí, lo que te proyecta esa pantalla es toda una mentira. Ahí pueden meter lo que queráis en la cajita. Y toda esa gente se mete, ¿no? Y se mete en política, porque no sé, ¿cuál es el atractivo de la política para la gente que, así como estos narcisos en extremo, ¿no? Que, no sé, ¿cuál será el atractivo? Quizá deben pensar a lo mejor la posibilidad de más dinero, más exposición mediática, obviamente, pero no sé si hay una, o sea, ninguno pareciera presentar una especie de fuerza política, de convicción o de idea, ¿no? Falta un liderazgo, moral, falta una figura que, o sea, que sepa decir yo sufro como ustedes y yo quiero, bueno, ser el adalid de ustedes. Pero eso decía Pamela Gil en esa charla que dio en Valparaíso donde yo estaba, por casualidad. Yo voy a morir estaba por diciendo, usted. Voy a morir por ti, voy a morir por usted. Yo la fui a saludar y no la pescó, ¿cachai? Me pegó una frialdad, pero una frialdad así que no la vi ni siquiera en un, no sé, en el europeo más rígido. Yeah. Así una frialdad chilena, la frialdad así como del cuico chileno, que no es nada, porque yeah, yeah. Es como un invento también. Entonces, esa frialdad, pero hace 5 minutos se estaba matando por mí, ¿cachai? Entonces, matémonos juntos. ¿Ah? No sé, Kiwi, ¿usted qué quiere decir? No, está interesante la conversa, compadre. Justamente yo comparto tu opinión en cuanto a que yo francamente, en este momento, yo tengo serias dudas con la política, porque estoy totalmente decepcionado en muchos aspectos, porque la cosa se ha ido acomodando, o sea, todos se han ido acomodando un poco. Pero ¿qué puede hacer la política por ti? ¿Cómo te devuelve el corazón en ella? Difícil. Porque la política está igual, o sea, sí. Lo que nos está pasando siempre va a ser político, todo es político, toda acción es política. Y las elecciones van a seguir, estemos descorazonados o no, los votantes de Chile. ¿Cómo hacer? Yo me pregunto si es que. ¿Cómo reencantarse con la política? ¿Cómo volver a luchar por la política? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo haría un político para conquistarte a ti? Mira, es difícil. No, lo que pasa es que se han perdido muchas cosas, se han perdido muchos valores, muchos principios. Entonces, la política no ha tenido una identificación con la gente actual, de las generaciones actuales, del 90, 2000. Entonces, por eso es que hay tanto desencanto en cuanto a los políticos. Una, porque los cabros son jóvenes, no conocen a los políticos antiguos. Y los políticos antiguos se han acomodado, o sea, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del discurso. Entonces, claro, y de repente todo ha sido, en el fondo, como se dice, comprado en cierta forma, porque tiene que adaptarse a los tiempos. Pero como lo hizo Obama, por ejemplo, imagínate, un presidente negro después de, claro, de un neoconservador como Bush, claro, claro, nos vamos a un presidente de una minoría, o sea, no una minoría racial, claro, pero sí un sector del pueblo norteamericano que nadie creía que iba a salir, claro, un presidente de ahí, y salió y le dijo a todos el famoso el Yes, sí, We Can. Claro. ¿Qué pasó con Obama? ¿Cuál fue el discurso que pudo reencantar a esta misma generación? Porque yo creo que no es una cosa que tiene que ver con Chile solamente. Yo creo que los gringos estaban igual de descorazonados. Claro. Más encima con dos periodos de un, sí, presidente neoconservador, sí, y que había hecho todo lo que se le había querido. Todo lo que, sí, había querido y con cero reflexión. Claro. ¿Qué pensáis que pasó con los gringos? Mira, una cuestión súper especial y clara en el sentido de que el fenómeno Obama se veía venir, o sea, podría haber sido Obama o podría haber sido cualquier otro. Pero no fue el demócrata de las elecciones anteriores, acuérdate que, claro, estuvo el, sí, el Kerry, sí, y anterior a él estuvo el Al Gore, claro, ahí en la, claro, en la picada. Sí. Claro. No, lo que pasa es que fue tan desastroso el gobierno de Bush, ¿no?, que en el fondo se veía venir, o sea, se veía venir y qué bueno que haya sido por fin históricamente un personaje de color que todo el, yo creo que todo el mundo, todo el planeta estaba esperando. Eso estaba escrito en la lista, está. Entonces también ayudó la administración Bush, también ayudó a que también Obama se posicionara en este momento de lo que es el gobierno de Estados Unidos. Es un poco lo que pasó aquí con la alcaldía de Valparaíso, que, claro, no fue que ganó tanto Castro, sino que, claro, perdió mucho Cornejo. Claro, justamente, claro. Entonces lo que pasa que yo pienso que se debía venir eso y también hay que esperar, ¿eh? Ojo con eso, porque estamos todos esperanzados, el mundo está esperanzado en una propuesta, pero falta, o sea... Pero ya van 100 días ya. Sí, van 100 días, claro, pero todavía faltan muchas cosas, claro. O sea, ha hecho muchas cosas buenas todavía, ha estabilizado varias cosas, ha hecho varios cambios que la gente esperaba y todo, pero tú sabes que esta cuestión de la política, el resultado final, justamente, valga la redundancia, es al final, o sea, el resultado... Una raya para la suma es al final, o sea, si lo hizo bien, lo hizo mal. Pienso que está bien, o sea, pienso que fue demasiado tiempo, 8 años. ¿Y cuál es nuestro Obama? ¿Tenemos un Obama hecho, que...? ¿Acá en Chile? Difícil, está... Es que lo que pasa es que yo encuentro irrisorio que se vuelvan a postular los mismos presidentes anteriores. O sea, eso se quiere decir que hay una... Pero ojo, está Rate, está... Está Saldívar, sí, está... Bueno, Minami, que ya lo habíamos mencionado. Pero no mencionado. Es gente nueva, no es como Obama. ¿Veis? Ahí llegamos al punto en que Obama es una persona nueva. Bueno, totalmente nueva. Quizás es nuestra percepción, porque en realidad el Obama era la gran promesa negra del Partido Demócrata, claro, de hace por lo menos 10 años. Claro, claro. Pero, no, pero para nosotros, para el mundo, digamos. Para el mundo, claro, sí, para el mundo, sí. Claro. Para los americanos quizás, claro, no era tan desconocido. Claro. Dentro del circuito, claro, político, claro. Mira, yo acá en nuestro país veo difícil porque si ya se están repitiendo el plato, en cuerpo difícil. Perdona, muchos han dado síntomas de cambio, o sea, todo este tema de... Salud. Salud, ping-pong. Todo este tema de los cambios de los coordinadores de las campañas, el Bowen, sí, en sí, Frey, sí, el cabro joven este en, sí, de Arrate. Claro. Sí, mira, yo esa parte la encuentro positiva. Ajá. Pero todavía están en un segundo plano. Todavía están en un segundo plano. O sea, están todavía ahí detrás de la cortina, van apareciendo de a poquito. Claro, eso lo encuentro positivo. O sea, que se le dé tiraje a la chimenea, eso es positivo. Si no hay renovación en este país, estamos sonados, compadre. O sea, la cosa avanza rápido. Los cambios en nuestros países sudamericanos, latinoamericanos, son cambios rápidos. Entonces... La política nuestra, nuestro país, tiene que también renovarse rápidamente, con caras nuevas, que eso es lo que, bueno, particularmente quiero yo y queremos mucho en nuestro país. Es que seguimos un poco lo que es la opinión. Muchas gracias, señor. Son las opiniones del baterista. Su nombre, por favor. Cristian, el baterista de Matambre. Vamos a ir a un tema en este momento. Voy a ir a consultar la parrilla. Es el mundo. ¿Qué más? Estamos escuchando.

可愛いあの子は薄情け。おいら旅人一本刀。 お引けなさんせ、お引けなすって。 悔し紛れに言うのじゃないが、あんな女はザラにある。捨てた故郷に未練はないが、忘れられようか母の顔。おいら旅人一本刀。 お引けなさんせ、お引けなすって。 祭り囃子をしみじみ聞いて、男泣きすることもある。 This crazy little chick is swinging on my arm. Come on, Paul. This crazy little chick is swinging on my arm. Come on, Paul. I'm a Japanese rockabilly cat in outer space. Estamos en Deja que otros hablen, en la Radioneta 88.9 FM y la Radioneta.cl. Estamos en vivo con Matambre y ahora vamos a tocar un popurrí de tres temas, un set de tres temas. Empezamos con... Vamos a empezar con el mundo, justamente hablando de política. Es como los políticos que dicen, yo les voy a prometer todo lo que ustedes quieran escuchar. Entonces, vamos a hacer el tema que se llama El Mundo. No. Sí, se trata de... Pero es la esencia de eso, ya. Ya, hablemos metáfora, pues. No, ya toca. Un, dos. Que trabajar para poder sobrevivir en esta maldita sociedad. Que algunos ganen para divertirse y otros tengan que mendigar para poder comer un poco de pan. Este mundo no cambiará. No, no, no, no. Este mundo no cambiará. No, no, no, no. Este mundo no cambiará. No, no, no, no. Corazón. Maldito corazón. ¿Cómo es este? ¿Te satié? ¡Otra! ¡Vamos, cara! ¿Descuento? Descuento. Todo. Hayas vuelto una vez más. El tiempo ha pasado, ya no quiero estar contigo. No, no me insistas, ha pasado mucho tiempo y has destrozado el corazón de este hombre. No te compliques en venir pedir perdón. Ahora el tiempo ha pasado y has destrozado mi corazón. Y has destrozado mi corazón. Maldito el amor. Maldita eres tú. Pero más maldito es tu corazón. corazón, pero más maldito es tu corazón, pero más maldito es tu corazón, pero más maldito es tu corazón, pero más maldito es tu corazón, pero más maldito es tu corazón, pero más maldito es tu corazón, pero más maldito es tu corazón, pero más maldito es tu corazón. Muchas gracias. ¡Bravo! Mujeres malas. Mujeres malas. Y ahora viene una para las malditas. Para esas mujeres malas, malas, malas. Se llama... ¿Cómo se llama? No, bueno, cambiemos para las mujeres hermosas. No. No. No. El vals. Ah, el vals. Este tema se llama. Se llama. Qué mala la wey. Es mala, me dejó llorando el pobre hombre. Vamos. ¿Pero tiene un nombre el vals? Sí, ¿cómo se llama? Se llama Vals, no sé, después le ponemos nombre a la wea. Se llama Escudo. Arena. Con el tiempo me di cuenta que jamás volverías a mí. Me dijeron otras lenguas que te dieron con otro querer. Y desde ese preciso momento yo te dejé de querer. La mujer de la cual me enamoré. Con el tiempo tú cambiaste y te fuiste con otro querer. Piso 32, vi una chica que jamás conoció al amor. de su vida. Fue a buscarla con unas flores para conquistarla y besarla. Pero estás tan rara, algo te pasa. Abro los ojitos, por favor. Algo te pasa, parece dormida, pero no respira. Parece dormida, pero no respira. ¡Oh! Pareces dormida, pero no respira. Pareces dormida, pero no respira. Pero no respira, pero no respira, pero no respira, pero no respira, pero no respira, pero no respira, pero no respira. Pero no respiras, pero no respiras, pero no respiras. Un rock and roll a lo Matambre. Estamos aquí en vivo con Matambre. Felicitaciones a los chicos, se han pasado en Deja Quien Habla. No, Deja Que Otros Hablen. ¿Cómo se llamaba? Deja Que Otros Hablen. Así que ahora vamos a una pausa musical dentro de la música. Y y vamos a un saludo de Cristian a su familia. Venga para acá. Sí, quiero mandar un saludo a mi chicoco y a mi señora que me ha acompañado en este viaje de la música. Así que a Dieguito y a Matías y a Lolita, un beso. Yo puedo mandarme un saludo a las mujeres que no me acompañaron en el camino de la música, con las cuales estoy separado. Tengo 3 hijos con desapariciones, pero bueno, a mis hijos que me creen. Saludos para ellos de Matambre. Ah, yo me saludo. Un saludo para todos los amigos de la radio Boneta. No, yo le voy a mandar un saludo especial a mis papás que se casan mañana. Sí. Esta tocata está dedicada a ellos. No lo brindis. ¿Cómo se llama? Un saludo a Don Luis. A Don Luis, Don Luis Álvarez y Marta América Aranguis. Marta América. Marta América. Marta. Así que mañana se casan los viejos, se casan. Y un saludo a toda la gente que nos quiere, que nos acompaña, y toda la gente también que ha apoyado a Matambre, y a la gente que nos apoya también a nosotros como personas, y a la gente también que está escuchando la Radioneta. Saludo a todos ustedes, chicos. Apeten rec, que esto es único. 88.9. ¡Esa! Estamos en la Radioneta también en línea, laradioneta.cl, y como dijo nuestro compañero Cristian, 88.9 FM. Y ahora yo quiero preguntarle a Pimpón, ¿por qué la letra? ¿Quién escribió la letra de las canciones de las mujeres y la historia? Estaba curado. Pero cuéntanos por qué. ¿Por qué mujeres por qué tantas mujeres malas? Lo que pasa es que, mira, te cuento que las letras de las canciones de Matambre vienen de las vivencias que teníamos cuando uno recién empezaba a conocer las minas, porque cachai, los 13 años, que cachai. Yo no tengo nada que ver en eso, ¿eh? A esa edad hizo las canciones, po, weón. Sí, las canciones, la hizo y después nunca más hizo canciones. No, pero son el diario de vivir, po, cachai. Imagínate, es una fusión de música de todo lo que escuchamos cada uno de nosotros. Yo crecí con qué? Crecí con Leo Dan, crecí con Salo Reyes, crecí con todos esos músicos, cachai, de la cebolla. Esas mujeres son malas. ¿Por qué? No, y mágica, ¿no escuchaste el universo? Sí, pues si no, todas son malas. Son historias que se van tejiendo dentro de tu vida, po. Las experiencias que hay llevando, po. ¿Cachai? Uno pide de todo, po. Mujeres malas, mujeres buenas, mujeres ricas, y las que te enamoráis, de las que no te enamoráis, a las que querís, y por ahí va, dejen de hacer cuento. Y también con el diario vivir, po. Vamos, que eran unos temas más, como Prase Chaurren también, que es un tema que dedicaba a toda la gente que la había lo trataba mal, ¿cachai? Gente toma. Claro, como nosotros. No. Sí, no, pero no, cosas. Muchas gracias, estamos en Deja que otros hablen en la Radioneta 88.9 FM y vamos a una pausa musical para que los chicos descansen y volvemos a más temas. Llevo 2 semanas sin tomar. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. Take the dark out of nighttime, paint the daytime black. You'll start out standing proud to steal anything she sees. You'll start out standing proud to steal anything she sees. Keyhole down upon your knee. She never stumbles. She's got no place to fall. The girl, she never stumbles. Ring that sparkles before she speaks. She wears an Egyptian ring that sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector. You are a walking antique. Halloween, fire a trumpet. For Christmas, you can get her Pero no ahora, pero no ahora, sino que mañana, tan, tan, tan, pero mañana, pero mañana, pero mañana. Igual le prometo una weá, pero para mañana. Sí, igual no va a cambiar ahora. La weá la va a hacer mañana. Amigo. Ah, gracias. Amor, no, las promesas que te he hecho no son de este tema. Bueno, el tema es ese. Mañana. Te vendré a buscar con un terno muy blanco Aaron. Y unas rosas rojas. Te besaré, te enamoraré hasta hacerte el amor. Mañana dejaré de ir a emborracharme con mis amigos y nunca más llegaré borracho a hacerte el amor. Habla algo. Bueno, yo quiero decir que estoy súper contento de estar acá. Mientras se abren espacios para bandas, para tocar y bueno, para mostrar lo suyo, es súper importante, sobre todo radios como esta. Me parece súper importante que la gente la escuche y que sean difundidas. Y... ¿Cuál es el público de esta radio? ¿El nicho que dices tú? Mira, no, ¿sabes qué? Lo que pasa todo es que... el tiempo amplio, está cambiando. Mira. Amplio. Yo también he sido un poco un fan de la radio, porque la he escuchado con mi familia, con mis niños y todo. Ay, y la he encontrado súper buena, eso le estaba contando justo yo, que tiene harta diversidad de música, o sea, no se encasilla solamente en un oye, estilo, en un género. ¿Otras personas hacen programas también? ¿O sí. tú nomás? No, otras personas hacen programas. No, hay programas re buenos. El azúcar está... Claro. Azúcar con Café con dos azúcar. Café con dos azúcar. Bueno, ahora nos vamos con un tema que se llama Mañana, que es la promesa que no se cumple hoy, sino que mañana para una mujer. Vamos. No. Estamos en la Rayoneta 88.9 FM en Deja que otros hablen. Es la primera tocata. Es la primera tocata. Inauguramos el local, por lo menos, de la Rayoneta con una tocata en vivo, con Matambre. Y nuevamente les agradezco. Muchas gracias por venir. Y los dejo con mañana Matambre en vivo. Te vendré a buscar con un terno blanco y una rosa roja. Te enamoraré, te besaré hasta hacerte el amor. Mañana dejaré de ir a emborracharme con mis amigos y nunca llegaré borracho hacerte el amor, pero no ahora, pero no ahora, pero no mañana. Pero mañana. Pero mañana. Mañana te vendré a buscar y te diré muchas cosas hermosas. Te daré el cielo, el mar, la tierra y algo más. Mañana dejaré de ir alcoholizarme con mis amigos y dejaré a las mujeres baratas solo por ti. ¡Hola, cómo! Pero no ahora. Pero no ahora. Pero no ahora. Sino que mañana. Pero mañana. Pero mañana. Pero mañana. Pero mañana. Pero mañana. Pero mañana. Pero mañana. Pero mañana. Pero mañana. Pero mañana. Pero mañana. Pero mañana. Pero mañana. Pero mañana. Pero mañana. Pero mañana. Muchas gracias. Sácate un tema. Sácate uno. Ahora nos vamos con un tema que se llama Plaza Echaurrens. Aclara el origen de este tema. El texto. Ay, que siempre hay que hacerlo. Este tema lo hice cuando estaba bajo la alineación de una banda que se llamaba Cojones Plutonio, que después que me fui yo se llamaba Salpica. Y lo han popularizado como, no sé, el tema, pero el tema es mío. Y eso. Yeah. Y nos ve. Salud. Tres. Gracias, Chaurre. Ay, la vida me ha tratado mal. Ni mi mujer ni mis hijos me quieren mirar. Ay, la vida me ha tratado mal. Ya ni el perro ni el gato me quieren hablar. Ay, ay, ay, ay, por esas cosas que me golpearon y que jamás podré superar. Ay, ay, ay, ay, por esas cosas que me golpearon y que jamás podré superar. ¡Bájale! ay, la vida me ha tratado mal. Yo y mi cañón al lado, que siempre me ayuda a pensar. Ay, la vida me ha tratado mal. Ni mi mujer, ni mis hijos, ni el perro me quieren hablar. Ay, ay, ay, ay, por esas cosas que me golpearon y que jamás pude superar. Ay, ay, ay, ay, por esas cosas que me golpearon y que jamás pude superar. ¡Vamos! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos al tiro con la última. Vamos con las cosas del amor. Este tema es inédito, nunca lo hemos tocado en vivo, nunca lo hemos ensayado y por ende lo vamos a tocar acá. Se han encontrado muchos niños perdidos. Vamos, vamos, vamos, Toto. Vamos. Nunca lo hemos ensayado en todo caso. ¿Porque no era catalán? No, ¿ya sí, es catalán? Se curaste, weón. No, no, no. Calma, calma. Catalán seguro. No, no, no, no, no, no, no, no. Seguro que no es el catalán. No, empiezan ustedes dos solos. Se fue mañana, weón. Tara, uy, catalán, mostrando mi lacha online. Online, está online, claro. Ahora sí. Muchachita, que tienen tus ojos, porque están tan coloraditos. No me digas que estás llorando por una pena de amor. Muchachita, te quiero contar que no eres la primera mujer llorando. Pues esta cosa le pasará a todas y también a nosotros. No me digas que todo está perdido. Tú eres la única que llora por amor. Una flor, un te quiero, un beso y muchas caricias, una pena y cosas maravillosas. Dice, esas son las cosas que nos da el amor. Esas son las cosas que nos da el amor. ¡Vamos, Toto! Y me da mucha penita. que estés llorando por una pena del corazón, amor. Muchachita, te quiero contar que estas son cosas que a todos nos pasan. Hemos sufrido por el amor de un incondicional. No me digas que todo está perdido. Te voy a contar que a todos nos ha pasado. Una flor, un te quiero, un beso y muchas caricias, una pena, un encuentro y cosas maravillosas. Dice, esa sola cosa que nos da el amor, esas la cosa, que nos da el amor, esas son las cosas que nos da el amor, esas son las cosas que nos da el amor. Muchas gracias, la Radioneta. ¡Presente! ¡Somos Matambre! ¡Matambre! ¡Muchas gracias! A todos. Esta es una primicia porque esto salió aquí improvisado, totalmente. Totalmente improvisado. El último tema fue improvisadísimo. Saludos a toda la gente, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente que nos ha apoyado desde que somos chiquititos. Vamos, Toto, al Splash. Muchas gracias a todos, los queremos, los amamos y estarán en nuestros corazones. Y cuando le pongamos, cuando tengamos un hijo, le vamos a poner Radioneta. Pimpón ya ha tenido tres hijos. El cuarto se llamará Radioneta. Sí, bueno. El primero se llama Radio Placeres, el segundo se llama. El cuarto será Radioneta. El último saludo, pedía, yo que soy el único lúcido. Agradecimiento a Augusto. Oye, chiquillo, pero pónganse serio. Agradecimiento a Augusto por el programa, por el espacio. Sí, estamos felices. Radioneta. ¿Cuál es Augusto el público Gómez de la radio? Quiero saber cuál es el público de la radio. ¿Cuál es el público de la radio? Nosotros público escucha la radio. ¿Y qué importa eso? Eso no se sabe. Bueno, y un saludo para los papás de nuevo que se casan mañana, los papás míos. Y estamos todos los matambres, estoy invitado. Y si Augusto dice que las puertas están abiertas, estamos aquí todos los viernes hueviendo. Bienvenido sea. Bueno, muchas gracias a Augusto y muchas gracias también a Radioneta por darnos esta oportunidad de poder mostrarnos. Y un saludo a todas las personas que han escuchado. Y bueno, esto, el último tema, reitero, fue improvisado aquí, así que yo creo que va a estar en nuestro repertorio próximamente. El mail para contacto. Y el mail, Toto. ¿Pimpón sabe? ¿Pimpón? El mail de contacto. Sí, el mail de contacto es matambres, con ese final, @hotmail.com. También está Banda Matambre en Facebook. Y tenemos Matambres... myspace.com/matambres para que escuchen nuestra música. Y también tenemos el celular de 09-7768-645, ¿no? No, no, no, no es así. Anótenlo nuevamente, no. El celular es 09-7760 6864. Hola, weá. Oye, bueno, gracias a la gente que escuchó el programa, a la gente de la... Pero di la weá que estáis diciendo algo. No, que quería saber qué gente escucha el... Qué gente escucha el programa, nomás. Nada más, quería saber. ¿Está ahí frente al micrófono? No, no, está bien. ¿Qué dijiste? No, pero sí que gracias. La próxima tocata es en mi casa. El próximo sábado vamos a celebrar... Vamos a tener un evento ahí, un evento más privado, no, pero... Se viene la piedra feliz, se vienen varias cosas, Bueno, gracias a todos los amigos de la radioneta, a la gente que nos escucha, por el dial en la radio, por el dial en la radio, por el dial en la radio y por internet, y gracias a todos los amigos, radioneta.cl, y Messenger no tienen, radioneta. Messenger no. No tienen, ahí tienen que poner un Messenger para que le... Facebook. Facebook. No, pero para que les pidan temas. No, porque no. Él es el que invitó a Piñera Oye, ¿cuál es el tema? No, se nos viene la fecha. No, no, es el asesor de Piñera. Se nos viene el Liguria de Santiago. Se nos viene en la próxima fecha. Matambre la Piedra Feliz. Estaríamos en la casa este weón. Del Diofi, yeah. Y también tenemos en el Liguria en Santiago a fecha a confirmar, para la gente de Santiago que nos sigue, porque hay mucha gente de Santiago. Sí, sí, sí. Qué mentiroso el weón. ¿De dónde sacaste esa weón? ¿Un chino río? Tu señora me dijo. No, estamos en la radioneta.cl, en la radioneta 88.9 FM. Y los chicos están cansados, están cansados. Catalán, ¿tú querías decir? Es que te, no, estos buenos son muy desordenados. Poco serios, son poco serios. No están acostumbrados a esto. No, quiero agradecer a los amigos de la radio, agradecer a Augusto por habernos invitado, por toda la hospitalidad de esta casa bonita. Me despido, yo soy Toto Álvarez, no tengo nada que ver con estos cabros. Yo aquí estoy. Hoy soy malo, weón. Ya yo me despido, yo soy el Kiwi, compadre, y estoy solo, estoy lúcido aquí. Con los músicos, como hubiera batido. Un día. Estamos en Deja que otros hablen, son las 12, son la medianoche ya, y se termina el programa. Queremos agradecer a todos los que nos escucharon y tuvieron la paciencia de escucharnos. La Radioneta 88.9, la Radioneta.cl, y ahora nos vamos con Grinderman. I've got to get up to get down and start all over again. Kick those white mice and black dogs out. Kick those white mice and baboons out. Kick those baboons and other motherfuckers out. And get it on, get it on the day that you were born. They had to dig him from the ground. They chipped him from the frozen snow. They dug his monkey fingers, but he had nowhere to go. They dug his pink hair curlers. They dug his sequin gown. They dug his Stratocaster. They dug his pornographic crown. He's got some words of wisdom. I got some words of wisdom. He's got some words of wisdom. I got some words of wisdom. Get it on, get it on the day that you got born. He crawled out of the ooze. He defied evolution. He had green flippers and sang the blues. Caused a revolution. I got in the British weeklies. He got in the dailies too. He drank panther piss and fucked the girls you're probably married to. He's got some words of wisdom. I got some words of wisdom. He's got some words of wisdom. He got some words of wisdom. Get it on. Get it on. Oh. your sweets is sweet in a Texas zone. Then one day he went away. His neighbor claimed he'd shot him. If he hadn't disappeared, the tax man would have got him. Yeah, but before I leave, it really should be known. While he's laying down our lives, he's busy getting